17 minutos sobre las 11 de la mañana, el riguroso directo, como van a comprobar durante los próximos instantes. Vamos a quedarnos ya con lo que les hemos venido anunciando en los últimos días y que seguro que muchas personas están esperando ya desde hace unos instantes. Nos hemos retrasado sobre el horario, pedimos disculpas, habíamos comentado a las 11 de la mañana, pero bueno, pues ya está por aquí todo preparado, como van a comprobar además enseguida a través de nuestro perfil en Facebook. Una vez que comience el sorteo como tal, conectaremos en directo a través de Facebook para que bueno, pues pueda verse in situ, como decimos, el desarrollo del sorteo de las plazas de Reyes Magos, Pajes y Cartero Real para esta próxima cabalgata del 2022, 5 de enero de 2022, miércoles. Esperemos que, por cierto, la situación pandémica lo permita, dada la evolución que estamos viendo en las últimas jornadas, pero de todo ello vamos a hablar a continuación. Ya digo que nos vamos a quedar enseguida con el sorteo, pero antes, por supuesto, vamos a saludar a las personas que nos acompañan por aquí en directo en los estudios de Radio Ubrique. Por un lado, el delegado municipal de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a asistir, como decimos, a este sorteo en el que recordemos que, como novedad, bueno, pues se van a sortear las tres plazas de Reyes Magos. El ayuntamiento no ha guardado ninguna plaza para ningún colectivo, designación directa, tres plazas de Pajes y también la de Cartero Real. Por cierto, que nos acompaña también la técnica de cultura del Ayuntamiento de Ubrique, Eva Ríos. Buenos días. No tiene el micrófono junto a ella porque está con el tema gestión más administrativa y, bueno, pues atenta al listado con todos los participantes y con los números que van a poder comprobar, como decimos, también en directo enseguida a través de Facebook. José Manuel, como decimos, cabalgata de Reyes Magos. Este sorteo viene a decir que por el momento todo sigue adelante, digo, por el aumento de contagios que estamos viendo a nivel general. Por el momento, y a esperar de nuevas noticias, el sorteo es una muestra de que se está todo ultimando por ahora. Pues sí, desde la delegación de Cultura y Festejos tenemos que seguir trabajando. En este caso, pues no tenemos ninguna novedad al respecto para que no haya ninguna cabalgata. Es verdad que los contagios poco a poco pues van aumentando y próximamente se esperan algún tipo de medidas por parte de la propia Junta de Andalucía y del Gobierno Central, pero bueno, nosotros no tenemos ningún tipo de notificación y tenemos que seguir avanzando en todos los preparativos de cara a la cabalgata de este 2022. Esperemos que se pueda realizar, ya que está todo totalmente planteado, las carrozas, los caramelos, los balones, hoy los reyes. Yo creo que la gente lo necesita de cara a ese disfrute de ese día tan tan bonito para los niños y para los grandes también, para los adultos. Y bueno, como bien has comentado, la pandemia está ahí, pero tenemos que seguir trabajando. Veremos a ver si al fin y al cabo se realiza o no, ya nos lo irán diciendo las administraciones competentes de esta área, en este caso pues del área de salud. Y bueno, vamos a hacer hoy el sorteo, que es lo que teníamos en mente, y ya pues si hay novedades en las próximas semanas pues irán comentando desde Radio Ubrique. Por lo pronto, por tanto, la cabalgata el día 5 de enero que sigue adelante. Además, la ilusión es grandísima porque ahora nos vamos a quedar, antes de nada, con los datos de el número de participantes para acceder, poder optar a cada una de esas plazas, y creo que ha sido un año récord, ¿no? Pues sí, la verdad que ha sido un año récord. Poco a poco hemos ido comprobando desde el 2016 hasta este 2021 la ilusión de tantos ubriqueños, y por eso se decidió desde el equipo de gobierno pues no quedarnos con la designación de un rey mago, que años atrás pues se ha escogido así, y hemos decidido que los tres entraran en sorteo. Son tres reyes, tres pajes y el cartero real, y como bien has dicho, el aumento es considerable. En el 2016 comenzamos con 172 personas solamente para el sorteo de los reyes magos, y este año tenemos 548. Estamos hablando que la cifra es bastante, bastante grande, señal de la ilusión y las ganas que tienen los ubriqueños de participar en una cabalgata de reyes. Y como he dicho, Reyes Magos 548, Pajes 370 y Cartero Real 122. Cuando el Cartero Real siempre andaba en unos 40 personas que se inscribían para el sorteo, ya son 122. los números lo dicen todo. Sí, se ha triplicado también... en este caso del cartero real, por ejemplo, se ha triplicado, y en los otros conceptos, en las otras modalidades, pues prácticamente duplicado, o un número de dos muy, muy importante más, ¿no? Sí, este año también con la novedad de que en el formulario online que se pudo realizar, que todo el mundo desde un móvil, una tablet, no tenía por qué desplazarse al Ayuntamiento de Ubrique, el que no lo ha tenido, pues lo ha hecho mediante formulario in situ allí en la propia Administración, en el propio Ayuntamiento, y bueno, hemos comprobado que ha sido un éxito rotundo. Son 548 reyes que la verdad solo salen tres, pero bueno, esperemos que las tres personas que tengan esa suerte puedan disfrutar de esa cabalgata, que al fin y al cabo es lo que nos hace la organización de todos estos eventos. Recordamos, si te parece, antes de comenzar, cómo vamos a realizar ese sorteo, pero también explicamos que los requisitos para poder acceder a alguna de esas plazas eran la de ser mayor de 18 años y natural de Ubrique. Esos eran los únicos requisitos. Esos eran los requisitos, y bueno, hasta ahora pues le han cumplido todo. La documentación está ahí, y bueno, y el sorteo pues se comenzará. Primero que vamos a sacar el primer número, y comprobaremos en el listado que tenemos aquí delante, que todas las personas que nos encontramos aquí en Radio Ubrique estamos comprobándolo, y a través de redes sociales, cuando empiece a conectar, pues veremos que el listado está aquí presente y los números dentro de cada bolsa. Se sacará primero el cartero real, después los tres pajes, empezando por Melchor, Gaspar y Baltasar, y después los tres reyes. Los reyes, aparte del paje que le toque, ellos designarán un paje directamente ellos para que le vayan a acompañar en esa carroza. Así que, como es habitual, cada rey puede designar un paje, más el que se va a sortear y que le acompañaría también a cada uno de ellos. Correcto. Recordemos también, hay una serie de condicionantes, son muy pocos, pero apuntar que no podrán presentarse en años posteriores las personas elegidas durante esta misma legislatura. Correcto, también lo teníamos en las bases para que, hombre, haya más posibilidad a personas que no le toquen a los mismos, como suele decir. Y bueno, yo creo que es complicado, y esperemos eso, que no tengamos ningún tipo de problema en el sorteo. Si hay una persona que ya le ha tocado en el cartero real y repite, pues tendremos que volver a realizar ese sorteo de lo que toque, en este caso bien sea paje o rey, que no va a poder coincidir porque no puede clonarse la persona y está en una carroza de cartero y una carroza de rey mago. Pero bueno, esperemos que no tengamos problemas como en la Champions, pero bueno, esa es la... que no haya que repetir el sorteo ni nada. Todo está preparado por aquí con el listado, ahora lo van a poder comprobar para que no haya ningún tipo de dudas. Bueno, todos tenemos que creer en la buena fe, evidentemente, de un sorteo que estamos realizando aquí entre un buen número de personas. Lo único que faltaría es el notario oficial, porque bueno, pues vamos a poder verlo incluso a través de las redes sociales. Y otro apunte sobre los condicionantes, bueno, simplemente decir que bueno, entre las solicitudes pues se debía tratar de personas físicas, nunca, no puede ser en este caso colectivos o entidades, ¿no? Correcto. Bueno, pues ahora sí, nos vamos a quedar 11 y 25 minutos en directo con lo que es el sorteo para esas plazas de Reyes Magos, Pajes y Cartero Real de cara a la cabalgata de Reyes Ubrique 2022. Saludamos, por cierto, también a partir de estos instantes en directo a las personas que nos estén visualizando vía Facebook, y van a poder comprobar cómo empezamos, como comentaba José Manuel, con el sorteo en primer lugar del cartero real, ¿verdad? Vamos a ir. Vamos a empezar por el cartero real. Se está meneando aquí el sobre, ahora designaremos el número que ha salido. Y ya pues la técnico comprobará en el listado que tenemos. Cartero real que, recordemos, son 122 las solicitudes. En ese saquito estamos viendo, o se puede comprobar, están los 122 números. Ahí ha salido un número que es el 27. Lo podemos comprobar, número 27. Un número que ahora vamos a comprobar en el listado a qué persona corresponde. Así que número 27... que si consultamos, pues corresponde, según comprobamos aquí, la persona que ha tenido esa suerte, Daniel Campón Gallego, es la persona que en este caso pues será el próximo cartero real. Daniel Campón Gallego, si nos estás escuchando, enhorabuena, eres el próximo cartero real. Si no, bueno, pues seguramente les llegará el aviso. Nosotros, de hecho, vamos a intentar contactar con cada uno de los agraciados en los próximos minutos, pero seguimos con el sorteo. Ya decimos, cartero real, Daniel Campón Gallego. Es la primera persona agraciada en este sorteo. Vamos ahora con los pajes para cada uno de los Reyes Magos. Comenzamos con el paje de Melchor, Gaspar y Baltasar. Correcto. Primer paje para Melchor sería el número 25. Recordamos que ese saco es distinto. En ese saco hay 370 solicitudes, 370 números. Hemos visto el número 25. ¿Quién es el listado? Comprobamos, corresponde. Pepi Domínguez Piñero. Pues Pepi Domínguez Piñero, enhorabuena. Eres una de las personas que va a encarnar, en este caso, al paje de Melchor. Vamos con el paje de Gaspar, el número que es el 294. El paje de Gaspar, 294, cada uno es un listado distinto. Antes vimos el de cartero real, este es el de los pajes. Y el 294, ¿que corresponde a quién? Silvia María, no pone los apellidos, pero bueno, nos pone su DNI, su número de teléfono, que ahora lo llamaremos, y según se haya escrito ella en ese registro, pues Silvia María es el paje que acaba de salir. Seguimos con el tercer y último paje. Recordamos que de todas formas cada rey mago puede, de hecho, va a nombrar a un paje, y además estas personas que están siendo sorteadas, el tercero correspondiente a Baltasar, el 208. 208, el número del paje de Baltasar, que buscando en la lista ya tenemos identificado. Y en este caso concreto corresponde María Pozo Puerto. A María Pozo Puerto. María, si nos estás escuchando, igualmente, enhorabuena para Paqui Domínguez Piñero, Silvia María y María Pozo Puerto. Son las tres mujeres, en este caso, agraciadas como pajes de los distintos Reyes Magos. Vamos con los reyes en sí, las personas que van a encarnar a los distintos Reyes Magos, para que no haya duda, insistimos, el primero será Melchor, Gaspar y Baltasar, en ese orden, el primero que corresponde, vamos a ver ese número alto creo, el 434, Melchor va a estar encarnada esa figura por, lo vemos en ese nuevo listado, que es el que corresponde al de los Reyes Magos. Y hay un total de 548 solicitudes. Natalia Galván Barea. Pues ahí tenemos ya a la primera persona que va a conformar el trío de Reyes Magos, Natalia Galván Barea. Pues seguimos, 350 es el número que corresponde a Gaspar. En concreto, la persona con el número adjudicado, el 350, que es Estela Moreno Nieto. Estela Moreno Nieto. Enhorabuena a todas ellas. La verdad es que componente femenino, sobre todo, a excepción del cartero real, por el momento, reinas y pajes, por ahora, dentro de las personas seleccionadas. Y el último número, 275, que se correspondería, insistimos, con Baltasar. Melchor, Natalia Galván Barea, Estela Moreno Nieto va a encarnar a Gaspar, y falta por conocer la persona que hará de Baltasar. Rosario Mateo García. Rosario, perdón, José Manuel, Rosario Mateos García. Mateos García. Pues pleno de, como decimos, mujeres tanto de reinas magas como de pajes reales, las que van a protagonizar la cabalgata de este 2022, el próximo miércoles, día 5 de enero. Como hemos podido comprobar, bueno, pues directamente números que se han ido sacando en cada uno de los tres sacos, en cada uno de ellos estaban las distintas solicitudes y bueno, pues solo había que identificar los listados que se habían elaborado. Correcto, el listado ha ido según un orden de inscripción, la numeración la tenemos aquí ahora mismo presente y bueno, hemos comprobado de que lo que ha dicho, ahora mismo ha salido todo en mujeres, menos el cartero real, todos son mujeres las que van a poder disfrutar en este caso de esta cabalgata y bueno, a disfrutar y a pasar un día estupendo y bueno, el resto pues esperemos que el año que viene se inscriban también en este sorteo y tengan la posibilidad de pasar un día magnífico. Por supuesto, pues vamos a dar la enhorabuena, insistimos, a cada una de las personas agraciadas. Despedimos ya a todas aquellas personas que nos vienen siguiendo a través de Facebook y que por el perfil de Radio Ubrique, gracias por haber estado con nosotros, han podido seguir también este sorteo. Proseguimos en directo a través del 97.6 en la FM y de radioubrique.com. Antes de finalizar, José Manuel, la verdad es que está todo un poco en el aire. Cuando hablábamos en las últimas ocasiones, no era la misma situación, todos teníamos un poco la inquietud, evidentemente, que no se ha perdido, de que arrancara esta pandemia, de que las cosas pueden cambiar de un momento a otro, pero es cierto que la evolución ha sido bastante negativa en los últimos días, sobre todo desde la aparición de esa nueva variante, y aunque los datos en Ubrique, bueno, pues por ahora son moderados en cuanto a incidencia, esto puede cambiar de un día para otro, y por tanto, lo que podamos comentar sobre la cabalgata, insistimos que depende de muchos factores externos todavía, ¿no? Pues sí, la verdad que puede variar por día, como estamos comprobando. Ya en otras comunidades como Cataluña ya tienen restricciones, están pidiendo el toque de queda, y bueno, nosotros aquí en Andalucía, pues por ahora todavía no hay previsto ningún tipo de restricciones. Aquí en Ubrique nos encontramos bastante bien, la gente sigue cumpliendo lo que es el protocolo de seguridad, sobre todo mascarilla, hidrogel y la distancia, que son los tres puntos más importantes. Y bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a esperar que se pueda disfrutar de esa cabalgata, y como bien has dicho, las personas que la han tocado, pues que han tenido esa suerte, esperemos que lo puedan disfrutar, les damos la enhorabuena y empezaremos ahora a escuchar algunos de ellos, que yo creo que tienen ganas también de salir los micrófonos de Radio Ubrique y darnos su alegría. Pues efectivamente, nos vamos a quedar con eso, porque siempre intentamos, al menos en la medida de lo posible, puede ser que coincida alguna persona que esté trabajando, no pueda coger el teléfono, pero, por ejemplo, ya hemos podido contactar con Baltasar. Rosario Mateos García ha sido tan graciada. Qué guay. Rosario, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Pues nada, súper contenta porque me acaba de llamar mi madre, porque yo estoy en el trabajo y no, la verdad que no tenía Radio Ubrique puesto. Y me ha llamado mi madre y le digo, ¿sos verdad? Y dice que sí, que sí, que te lo mandé sin tu nombre. Pues nada, súper contenta, contentísima. No regalo, como habéis hecho. Enhorabuena, me imagino que con gran ilusión. Este año además era más complicado, ¿eh? Has tenido mucha suerte. A ver si sí. Se repite mañana con la lotería. Por el momento, la verdad es que eran más de 500 solicitudes, 548, y la tuya ha sido una de las tres agraciadas, así que bastante suerte, ¿eh? Ay, gracias, la verdad que sí, mucha suerte. Rosario, ilusión por alguien, seguro, cuando uno se inscribe, por la familia, por los amigos, no sé si en concreto por los hijos, por la pareja, no sé, ¿por qué te inscribiste? Pues mira, yo me inscribí porque la verdad que este año, con la cosa del tema de la pandemia, llevamos 2 años liados, pues tenía mucha ilusión. Y aparte de eso, por los usuarios del curtido. Muy bien. Los usuarios del curtido, que necesitan ellos vivir esta ilusión. La verdad que muy contenta, ¿eh? Perfecto, pues. Qué alegría me habéis dado. Habrá que decirle si va pensando ya qué paje va a llevar, que eso sí que es complicado, como sea una. Ahí va. Muchos amigos sí. Y la familia van a empezar a llamarte por teléfono ahí ya va. Para pedirte. El paje lo tengo elegido, ¿eh? Lo tienes ya elegido, sí. Lo tenías pensado, sí, ¿no? Lo tengo elegido, lo tenía pensado, sí. Si no te iba a decir es que. Es una prima mía que también tiene mucha ilusión y vaya, este año quiero estar con ella. Pues si quieres podemos decir el nombre. Pues Charo también se llama. Charo. Charo García. Charo García, que por tanto va a ser la paje de Rosario Mateo García, a quien nada, pues nos alegramos muchísimo de esa ilusión que te ha hecho. Y ahora, ya sabes, a través de WhatsApp o llamada, de tal forma va a tener peticiones de paje por si acaso. Claro, sí, mira, ya me están diciendo aquí en el trabajo, llévame a mí, llévame a mí. Me están diciendo. Qué guay, qué guay. Bueno, la verdad que me ha hecho mucha ilusión, ¿eh? Ahora ya mañana el gordo y ya hemos rematado. Y completamos, ¿no? Ahí va. Vale, vale. Muy bien, Rosario, pues nada, muchísimas gracias además por habernos atendido y a disfrutar. No sé si hay algún momento que tengas en mente de la cabalgata que especialmente te guste vivir por lo que has podido, bueno, pues presenciar como espectador en otras ocasiones. Hombre, yo a mí lo que es verdad que la cabalgata es una cosa que a mí me llena mucho porque ves la ilusión que tienen sobre todo los niños. Y es verdad, yo tengo un sobrino con 3 añitos que no ha podido vivir lo que es el tema de Reyes ni nada. Digo, mira, este año. Claro, sí, pues va a tener enchufe para los regalos porque uno de los Reyes, desde luego, es su tía. Ahí va, vale, vale. Muy bien, Rosario. Gracias, qué contenta. Gracias. Gracias, enhorabuena. Venga, un saludo. Adiós. Como nos comenta, ¿no, Rosario? José Manuel, la verdad es que sí que hay más ilusión y eso se refleja en el número de solicitudes, digo, después de todo este tiempo que estamos pasando, ¿no? De pandemia, parece que con más ganas y con más ilusión si cabe, ¿no? Pues sí, la verdad es que la ilusión que teníamos era muy grande, ha ido viniendo todo muy bien, hemos tenido un verano, un mes de septiembre, octubre, noviembre, muy tranquilito, ha llegado esta variante y es verdad que nos pone un poco en entredicho a todos, en ese miedo que volvemos a tener. Pero vamos a esperar eso, de que no el pico no llegue a subir mucho, que no tengamos ningún tipo de restricción, que se pueda disfrutar de esta cabalgata de Reyes y en caso que no, pues nada, buscaremos algún tipo de alternativa para que por lo menos los niños, que son al fin y al cabo los que se merecen el disfrute de este gran día, lo puedan tener. Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Existe un plan B a la cabalgata, claro, que ese plan B dependería de muchos condicionantes que vienen incluso por parte de otras administraciones, de la situación. Pero no sé si tenéis pensado, supongo, alguna otra alternativa, ¿no? Sí, hombre, en mente siempre tenemos alguna alternativa. El año pasado salió bien la recepción. La recepción que se hizo y la alternativa que tomamos desde el equipo de gobierno. Y este año, pues, algo tenemos en mente. Pero todo va a depender de si hay algún tipo de restricción, a ver qué normativa nos va a sacar la propia Junta de Andalucía y comprobar si puede haber gente para disfrutar tanto en centros escolares, en zonas de cualquier parte de la localidad. Y eso nos lo va a decir todo, pues, el tiempo. Ahora mismo estamos, como quien dice, a 15 días todavía. Bueno, puede cambiar todo. De una semana a otra cambia. Y bueno, ahora este día hemos hecho el sorteo de la cabalgata. Vamos a confiar que se pueda realizar, que es lo más sencillo a la hora de la organización, porque ya de años atrás pues lo tenemos más o menos controlado, y en caso de que no, pues nada, se buscará una alternativa para que, sobre todo lo que he dicho, los niños no se queden sin su momento de gloria como es el Día de los Reyes. Hay municipios que han cancelado ya la cabalgata, hay otros que han recortado el recorrido, que no entiendo yo muy bien al final lo que se consigue con eso, porque si recortas el recorrido haces que haya más aglomeraciones en menos zonas. Es verdad que dura menos tiempo, pero por otro lado está aglomerando a las personas, ¿no? Así que no sé si tenéis en mente algún tipo de alternativa en ese sentido. No hemos todavía pensado nada del tema de recorrido, pero es verdad que lo comentas bastante bien. Si el recorrido se recorta, pues la aglomeración es mayor. Mínimo mantenerlo hasta lo que tenemos y, bueno, como bien has dicho, claramente no se sabe lo que se puede actuar. Vamos a ir viendo según el momento en el que nos encontremos y si se puede realizar completo, pues completo, y en caso que no, pues ya veremos para evitar las aglomeraciones. Pues de Baltasar, a quien escuchamos anteriormente, a Gaspar Estela Moreno Nieto. Estela, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, gracias. Enhorabuena, ya sabes la noticia, ¿no? Sí, muy contenta. Estaba escuchando Radio Brique, ¿te lo han dicho o te lo hemos dicho nosotros al llamarte? Pues me lo han dicho mis compañeros de trabajo y corriendo pues a la radio para informarme de la buena noticia, porque era un sueño pues que tenía pendiente, ¿no? Y estoy muy contenta de tener esa suerte ese año. ¿Lo habías intentado, Estela, en alguna otra ocasión? Sí, llevaba varios años usando el sorteo y bueno, pues este ha sido... el afortunado. Cuando has escuchado tu nombre a tus compañeras que te decían, oye, que has sido tú la afortunada, ¿en quién has pensado? ¿Alguien especial por quien tú te hayas inscrito en la cabalgata? Pues principalmente mis primos y mi hermano, porque son pequeños, ¿no? Y con esa ilusión, ¿no? Que llegan todos los pequeños a esta fecha. Y también el mismo, porque las personas que tienen esa suerte de poder ser rey, pues lo viven como una experiencia, bueno, que estoy temblando, no sé si es que lo que estoy diciendo. No sé si tienes alguien cercano que haya estado protagonizando en alguna ocasión la cabalgata y por tanto sepas un poco, o no, un poco lo imaginas y te querías ver en esa piel, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Tengo una amiga que me tocó hace unos años paje, ¿sí? De hecho, es de las primeras personas que me ha escrito y me decía, pues, oye, que te ha tocado a ti este año, ¿no? Tenía la suerte de poder ser rey y bueno, un poco nerviosa y con mucha ilusión y con ganas de disfrutar de este gran día aquí en el pueblo. Claro que sí. Pues te escucha también el concejal de Cultura y Festejo, José Manuel, que, bueno, como decíamos en el caso de Rosario, pues a Estela que ha tenido mucha suerte. Hablábamos de 548 solicitudes, ¿eh? Pues sí, ha tenido mucha suerte y va a disfrutar. Yo creo que es un día yo que lo vivo con todas las personas que encarnan, en este caso, pues reyes, pajes o carteros, desde por la mañana hasta por la noche con ellos, y es un día que se queda para toda la vida. Ves esa carita de los niños, de esos mayores, disfrutar, y bueno, es un día muy esperado, y yo creo que si estás nerviosa ahora, ese día vas a disfrutar muchísimo. Pues a disfrutar de ello. Claro que sí. Estela, Gaspar, ¿te hacía más ilusión encarnar a algún otro rey o no? ¿Ya suficiente con haber sido elegida una de los tres reyes magos? No, igualmente me siento feliz, sea cual sea el rey, y nada, que no me importa si me llamo Gaspar o Batata, que es un honor, de Gaspar. ¿Tienes ya pensado paje que te va a acompañar? Pues aún no, porque acabo de enterarme, pero bueno, lo tendré. Pues estás perdida, Estela. Ya te están llamando por teléfono, seguro. Porque en el caso de Rosario ya nos decía, cerraba la puerta, pues ya lo tenía decidido. Pero en tu caso, ojo al WhatsApp y a las llamadas que vas a recibir a partir de ahora, ¿eh? Sí, yo creo que lo tendré pronto. Muy bien. Pues nada, Estela, queríamos conversar con todas vosotras, además en femenino, porque vais a ser todas mujeres las que vais a protagonizar esta cabalgata 2022, tanto las reinas magas como las pajes. Y nada, pues enhorabuena y a disfrutar de esa jornada muchísimo. Pues muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Y por cierto, un saludito para todos los compañeros, porque escucho que hay ambiente, no sé, y me decías que están pendientes además de la radio, ¿no? Sí, están todos escuchando. Muy bien, pues un saludo para todas esas personas trabajando ahora mismo y que están pendientes de Radio Ubrique para bueno, pues conocer los ganadores en este sorteo de los Reyes Magos. ¡Felices fiestas! Igualmente, gracias. Que tengas un buen día, saludos. Igualmente, ya decimos, Estela Moreno Nieto, que es la persona agraciada como la reina Gaspar, en este caso dentro de los Reyes Magos. Hemos podido hablar con Baltasar, Rosario Mateos García, Gaspar, Estela Moreno Nieto, en esta última instancia, y vamos a intentarlo también con Melchor, a ver si es posible, y completamos el trío de reyes, de reinas, en este caso, como estamos señalando, de cara a esta próxima cabalgata, en la que José Manuel, por otra parte, en cuanto decíamos, al menos hace varias semanas, por otro lado, en principio, el formato. En cuanto a regalos, caramelos, todo se está organizando en la línea de las cabalgatas anteriores, ¿no? Y el recorrido, de hecho, en principio, por ahora, pues sería el mismo. Sí, en principio está todo igual, la misma cantidad de caramelos, de peluches, de balones. Las paradas que se necesitan durante la cabalgata para recargar ese material que se va a ir tirando. Y bueno, la gente ya empiezan a decir que se tiene que ir más lento, menos, pero es muy difícil, que estamos hablando que los coches que tiran de esas carrozas no pueden ir más lento, tienen que ir a esa poquita de velocidad, porque es que si no es imposible mantenerlo. Y en principio todo totalmente igual, con lo cual lo único que esperamos es eso, que se pueda realizar, que se disfrute, y ya ir preparando lo que es la cronología de día, porque en años anteriores siempre visitábamos la residencia, teníamos también en la recepción con los niños del curtido, los teníamos con distintos colectivos de la localidad, niños más necesitados a través de servicios sociales. Y bueno, la cronología la vamos a ir haciendo ya dependiendo de cómo se vaya acercando la fecha y si tenemos algún tipo de restricción. Y hay un punto complicado, si echamos la vista atrás y pensamos en todo el recorrido, y en cuanto a aglomeraciones, que es la plaza del ayuntamiento, donde hay muchísimas personas que se aglomeran, lo normal, ¿no? Bueno, cuando no ha habido pandemia, pues se concentran a ver salida a los Reyes. No sé si ahí pues tendría que haber algún tipo de modificación. Sí, por eso, todo nos lo vais diciendo en estos 15 días el tiempo, pero era una de las cosas que teníamos en mente en caso de que vaya avanzando y sí se pueda realizar, pero controlando un poco más las aglomeraciones, pues lo mismo se acababa en la Plaza Colón. Acabábamos hasta allí lo que es la tirada de caramelos, peluches y demás, y ya siguen las carrozas para llegar otra vez al Fernando Gavilán de la salida, y quitaríamos la propia plaza del ayuntamiento. Pero como he dicho, no hay nada ahora mismo decidido, porque todo depende de cómo se encuentre en ese momento el tema COVID, la propia pandemia, pero bueno, tenemos muchas vertientes y nos lo vais diciendo todo el día a día. Aparte de las alternativas que podáis tener en mente, que al final depende, como decíamos, de cómo la evolución sea de la pandemia y las medidas que desde el gobierno central, desde la Junta de Andalucía, se pueden implantar, que a lo mejor se tiene pensado una cosa y no se puede llevar a cabo, ¿no? Porque hay una serie de restricciones, así que habrá que esperar. De todas formas, digo para un poco tranquilidad de los agraciados en el sorteo, de una u otra manera tenéis en mente que van a disfrutar, ¿no? O sí, sí. De la alternativa de la cabalgata de una manera u otra el día 5 se va a realizar, si no hay cabalgata, algo que sea totalmente igual que el año pasado, parecido, para que en este caso los reyes y pajes puedan estar y para los niños, que al fin y al cabo lo que se organiza todo esto de una manera o de otra, pero como bien digo, no me gusta avanzar nada porque lo mismo vamos a mejor que vamos a peor. Y nos la va a marcar todo, sobre todo la normativa que la Junta de Andalucía creo que va a tener que sacar en esta semana, para por lo menos frenar un poco. Todavía no ha dado la luz estas semanas atrás, creo que está dando un poco la luz el puente de la Constitución, y bueno, yo creo que vamos a confiar en el que la sierra parece que estamos un poco blindada y que tengamos suerte de que no suba mucho la tasa y se pueda realizar. Hablamos de la gran ilusión generada con el número de solicitudes récord este año, pero es que hablando de la logística, de los preparativos, me decías, ¿no?, antes de comentar, que incluso habéis tenido dificultades para las propias carrozas, los preparativos, porque también ha habido un auge en ese sentido por parte de los ayuntamientos en cuanto a peticiones, ampliación de las cabalgatas y demás, ¿no? Sí, si nos vamos al tema de las carrozas, ha sido complicado porque ayuntamientos mayores, que son los que tienen más peso económico, y entonces, pues si otros años sacaban 10 carrozas, pues este año iban a sacar 14. En 14, 12, 16, y claro, municipios menores como nosotros, pues nos ha costado trabajo mantener las 6 que tenemos todos los años. Y bueno, lo hemos podido conseguir al final, con el tema de los caramelos y demás también se ha conseguido, ha costado bastante. El tema del transporte, pues teníamos el miedo tanto para los balones, peluches y demás por el plástico, la mayoría ya lo tenemos, pero que no ha sido fácil hacer todos los preparativos de la cabalgata, y por eso tengo yo ilusión y tengo ganas de que se pueda realizar, por todo el trabajo que se ha realizado, que ya hablamos que viene de 3 meses atrás. Esperemos que sea así. Eso además significaría que en cuanto a datos la situación va mejorando. No parece que esa sea la un poco lo que indican las previsiones, pero veremos qué ocurre, y también la situación en nuestra zona, veremos qué pasa, habrá que estar pendientes. Hemos estado intentando, mientras conversábamos con José Manuel, intentando contactar con Natalia Galván Barea, que recordemos es la persona agraciada para encarnar a Melchor. Hemos hablado con los otros dos Reyes Magos, pero no hemos podido con Natalia, seguramente la cojamos trabajando en estos instantes. E incluso creo que lo hemos intentado con el cartero real, pero tampoco ha sido posible. Así que desde aquí nuestra enhorabuena a todos los agraciados, y vamos a poner el punto y final a lo que ha sido ese sorteo público que ha tenido lugar también vía Facebook. Si nos está escuchando por la radio, pueden volver a verlo, en este caso las imágenes de cómo ha tenido lugar con los agraciados para esas 7 plazas en total que van a protagonizar la próxima cabalgata de Reyes. Pues José Manuel, vamos a quedarnos en este punto, agradeciéndote por supuesto que nos hayas acompañado, y con el deseo, ¿no? Es lo principal que ahora mismo podemos comentar, el deseo de que finalmente se pueda traducir esa cabalgata, se pueda hacer realidad y disfrutar el miércoles 5 de enero, ¿no? Pues sí, con ese deseo y con la gana de que se pueda realizar, y bueno, y en caso que no, pues lo importante es la salud, que se apodere de todos nosotros, y mañana que todos los uriqueños, aparte de desearle que tengan salud, que mañana tengan un poquito de suerte en el sorteo de Navidad de la lotería, y que caiga algo en nuestro pueblo, que también está bien para recibirlo. Claro que sí, pues con ese deseo nos quedamos. José Manuel Fernández Rivera, delegado municipal de Cultura y Festejos, gracias. Muchas gracias.